ti te conozco de antes. He visto esos ojos andantes. Te conozco de antes. ¿Qué canta? ¿Qué canto? Estoy haciendo la canción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. De antes. Necesito mirarte para sentir los destellos que nacen.